Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. Oh. ¿De qué tienes ganas? Yeah. Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Pásate dos por guapo, así dice de lo cierto los chicos de La Papaya. Hola gente, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este sábado 5 de diciembre, por supuesto 11 de la mañana, comenzamos puntualitos porque estamos a reventar, se viene el día de mañana, fiestas de Quito, ¡que Quito viva! Así dice el lema de las autoridades, así que nosotros con la mejor energía, la mejor actitud para contagiarles y desearles mucha salud y vida, que es lo que más debemos de hacer en estos momentos. Así que bueno, ya vamos a estar conversando, estamos disfrutando de otra cortina, por supuesto, esta canción, Mi Quito es un Edén de maravillas, así como yo tengo dos maravillosas personas aquí acompañándome, así que le quiero dar los buenos días y saludarle a Tay. ¿Cómo estás, Tay? Hola chiquitos, ¡mua! Un besito para todos, espero que estén disfrutando estas fiestas de Quito, sin exponer su salud. Tenemos que disfrutarlo muchísimo, vamos a disfrutarlo una vez más en familia, con tus amigos cercanos, con quienes puedes tener cerquita, pero al mismo tiempo estar seguro. Así que disfruten este fin de semana todo lo que puedan. Un besito, cuídense, por favor, cuídense mucho y pues acompáñenos para disfrutar de este plan ideal. Siempre debemos de estar usando protección y me refiero a la mascarilla. Y también a la otra protección para no aumentar la cantidad de población. Porque en estos meses, a pesar de que ha habido muchos fallecidos, se ha incrementado la tasa de nacimientos y de fertilidad en todo el mundo. Así que hay que ver más series. Disney Plus ya está disponible. Jeff, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas, Jeff? Buenos días con todas las personas que nos están ya y están conectándose acá a la señal de Plan Ideal. Un gustazo estar aquí en vísperas de fiestas de Quito. Ya huele a fiestas de Quito de forma virtual, pero ya huele a fiestas de Quito. Por ahí un canelacito también ahí ya estamos listos y preparados para este programa. Así que vamos a darle. Y este canelazo que tengo por acá está sin, así que bueno, si alguien me quiere invitar, no hay ningún problema, Tai, Jeffs, si me quieren invitar para acompañarlo con algo más, no hay ningún problema. Tai está con una carita de inocente, ¿qué pasa, Tai? A ver, es sábado 5, vísperas de fiestas de Quito, ¿qué pasa? ¿Qué acontece? Me quedé pensando en el canelazo, me quedé pensando mucho en eso. Deberíamos dejarles un videíto para que preparen su canelazo, todos. Vamos, de una, hagamos un tutorial. Los beneficios del canelazo. Mientras se prepara el canelazo, un buen 40, dos por Shunsho, vamos diciendo todas las frases del 40. ¿Cuál más, Jeff? ¿Cuál más? ¿Qué otra frase te acuerdas del 40? 38, que no juega es. ¿Ya? ¿Tai? Juez, ¿cómo es que le saben decir? Espera, yo estaba aprendiendo, pero si no, yo estaba aprendiendo cómo se cuenta. ¿Ya? ¿Cómo se cuenta? ¿Runa? ¿Ya? ¿Runa? ¿Qué más? Yo no sé. Yo pensé que sí sabía. ¿Sabes que nunca? ¿Sabes que nunca aprendí a contar así? Runa, vos, tu taita, tu mama y algo más sigue. Y de ahí va 16. Vamos a tener que aprenderlo, dejamos también de tarea. Aprender a contar para jugar 40. Si alguien sabe aquí, que lo vaya poniendo en la caja de comentarios y nosotros lo vamos a ir leyendo. Pero ahí tenemos dos frases, dos por Shunsho, 38 que no juega. Caída y limpia, por supuesto, y cuando te pones la cartita aquí en la frente y le desafías al otro jugador, con esta te caigo. Muy bien, entonces así empezamos este sábado recargadísimos, y es que este programa también llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Y si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número que tenemos aquí de WhatsApp, te lo vamos a dar en este momento, 0998-4249-53. Señora Marlene, propietaria, Marlene Moreno, propietaria, también puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Marcos con Jorge, te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Así como ya adquirió Tai este día, porque hoy nos va a preparar algo delicioso con su sazón espectacular. Nos vamos a chupar los dedos. Les va a gustar, así que venga, lleve, lleve, caserito, caserita, los productos más frescos del mar, todo tipo de pescado, además camarón, almejas, langostino. Y todo esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yeruquí, Checa y El Quinche. A propósito, que estamos en fiestas de Tumbaco, así que pueden ir a comprar sus mariscos favoritos de Mariscos Don Jorge para preparar algo delicioso por fiestas de Tumbaco y fiestas de Quito también. Así que todo el valle atento a esto. ¡Que viva el valle, por supuesto! ¡Qué hermoso clima que encontramos aquí! Así que lindas guambras también, lindas guambras, así que muchísimas gracias al Valle y a toda la ciudad de Quito que se ha visto alumbrada por estas fiestas virtuales, pero al fin son fiestas. Así que bueno, puedes contactarte al 0990-404062, 0990-404062 con Jorge Muñoz, su propietario. Y no te lo puedes perder, lo que más me gusta, Tierra de Flores. ¿Deseas hacer de un día normal una ocasión espectacular? Que tus vecinos pregunten, ¿dónde compraste ese hermoso regalo floral? ¡Yo, Tai! Tengo el lugar indicado, yo te voy a llevar, ya te voy a presentar a nuestros amigos de Tierra de Flores, porque vas a encontrar arreglos florales, frutales y sus hermosas cajas, como la que a ti te gusta, con chocolate y una botellita de vino, para deleitarnos con esos riquísimos manjares en este feriado. Aparte es feriado, nos podemos nomás dar el lujo de tomarnos unas dos o tres copitas a lo sano, pero... Así que te invitamos a visitar su página web www.tierradeflorescito.com. También pueden escribir a su WhatsApp 098-4060-463 o también dirigirse a sus redes sociales como @tierradeflorescito. Y si eso les parecía poco, pues cuando llamen o les manden un mensajito, mencionen que escucharon esta promoción aquí en Plan Ideal y les van a realizar un descuento espectacular. Ya estuvieron realizando una sesión fotográfica para preparar todo lo que se viene para el año para el año 2021, 2020 parte 2, como lo dijo Jeff la semana anterior. Así que tienen que estar atentos y decir que escucharon esto aquí en Plan Ideal. Y si deseas que tu dieta sea más sana, ¿estás cansado y cansada de que los precios de los alimentos sanos sean muy caros? Tenemos. Es lo que tú necesitas. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir, una deliciosa infusión. Delicioso. Los encuentras en redes sociales como @allí.sano y puedes realizar tu pedido al 0963-529717, 0963-529717. Si mencionas que escuchaste esta excelente recomendación, en Plan Ideal de seguro te van a dar y vas a obtener un 2x1 y justamente fin de semana de fiestas de Quito tiene algo espectacular para ti. Para vos. No olvides que nos pueden seguir a través del dial 940 en amplitud modulada en nuestra página web en www.radiocce.com. Ingresen a programación, justo ahí está la pestaña de sábado juvenil y de 11 a 12 se encuentran el micrositio de Plan Ideal, donde se divertirán escuchando todos nuestros programas. Y como no podía faltar, pueden descargarse nuestra app para iOS y Android como Radio CCE 940. También pueden vernos en línea, la fanpage, la cuenta de Instagram, @planidealc. También a nuestro contacto directo, a nuestro WhatsApp, al 09-39-52-64-63. 09-39-52-64-63. Y para llevarles por la vía de la buena música y de las noticias más interesantes de la semana, hoy tenemos... En Cuidados y Mimos, porque nos interesa el cuidado de tu salud, te presentamos los beneficios de consumir vino tinto de forma saludable. ¡Tay, mira! De forma saludable, vino saludable. Tinto. ¡Ay, qué rico! Oh, es que no podía ser de otra manera, que el vino sea saludable. En nuestro segmento de Geeks y Más te tenemos noticias fabulosas. Se viene el mayor evento del mundo gamer. Este 10 de diciembre se llevará a cabo el evento The Game Awards. Y aquí te presentamos los videojuegos nominados en este 2020. ¿Será que va a estar Spider-Man con su nueva saga? Pues bueno, lo vamos a descubrir en segundos. También tendremos noticias sobre más estrenos en el mundo cinematográfico. Todo lo que debes saber para el 2021. Ahora sí, yo sé, Tai, yo sé que te encanta esta canción. Así que te lo voy a dar, te voy a ceder el espacio para que tú la presentes. Al ritmo de Ingrid Carranza con su tema Nos Enamoramos Así. Titula Nos Enamoramos Así, de la artista extraordinaria Ingrid Carranza. Tai, yo te tengo una noticia espectacular, a que ni sabes, se viene ya prontito la nueva canción de Ingrid Carranza. Así que, ¿qué le podemos recomendar a la gente para que sea la número uno en escuchar la nueva canción de Ingrid? Pues nada, la van a tener que escuchar aquí en Plan Ideal, sigan en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Ingrid, por supuesto, búsquenla en Spotify y sigan pidiendo su canción, que eso es lo mejor que podemos hacer por los cantantes, apoyar su talento y pedir su música. Así que les dejamos con un cachito más de Nos Enamoramos Así, mientras nosotros esperamos la nueva canción que se titula Aída. Aída. ¿Por qué? Lo descubriremos muy pronto. Ella es Ingrid Carranza, made in Ecuador. Se quieren repetir también esa entrevista espectacular que tuvimos con Ingrid Carranza, pues, ¿a dónde les podemos enviar, Tai? Pues, lo puedes buscar en redes sociales, no te lo puedes perder, @planidealeste en Facebook. Muy bien, te tomamos la lección. ¿Cuál es nuestro WhatsApp, Jeff? Es del 09-39-52-64-63. ¡Muy bien! ¡Que viva Quito, por supuesto! ¡Que Quito viva, que Quito viva! Ahora, ha llegado el momento espectacular. Tai ya nos estaba indicando una botellita, pero de agua, porque es horario para apto para todo público. Así que, más luego, les vamos a dar la preparación, el tutorial. Muchos médicos aconsejan a sus pacientes beber vino tinto cada día, porque primero que hace bien a la salud, y por supuesto, se refieren a solamente una copa. Muchas personas siguen ese consejo al pie de la letra, pero no siempre saben las verdaderas razones por las que el profesional de la salud les recomienda esta acción. Simplemente la cumplen por quien lo dice. Así que vamos a conocer cuáles son las ventajas de beber vino tinto cada día en nuestro segmento de cuidados y mimos. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. Muy bien, tenemos preparado un segundito. A ver. Jeff. Empecemos con esta noticia espectacular. El vino es saludable cuando se bebe en las cantidades apropiadas, que según los expertos es de una copa por día. Pero atención, porque se trata de beber cualquier vino. No se trata de beber cualquier vino, es la variedad debe ser de vino tinto. Tampoco es cuestión de consumirlo en el momento que se quiera. Tiene que ser durante la cena o el almuerzo. Miren nomás estas recomendaciones. Ay, ¿ustedes sí lo comen en la cena o en el almuerzo alguna vez? Yo en la cena. ¡Rico! ¿Y tú, Jeff? Yo no tomo vino, pero si es que es saludable, habría que hacerlo. Lo haré. A ver, sacrifico. Yo descubrí hace un par de años lo delicioso del vino tinto y ahora no lo puedo dejar. Pero bueno. Todo esto de que es muy saludable se concluyó luego de varios estudios en los que podían observar que una copa de vino tinto al día ayudaría a prevenir muchas enfermedades cardiovasculares, tanto en hombres como en mujeres. Beber vino ayudaría a tratar dolencias y trastornos tales como la diabetes, la demencia o la osteoporosis. Si bien el vino es una de las bebidas con alcohol más antiguas del mundo, no hace tanto tiempo que se han descubierto estas ventajas. Antes, se bebía únicamente para divertirse, relajarse, acompañar banquetes o disfrutar de un brebaje diferente. Estas son las ventajas confirmadísimas sobre el consumo de una copa de vino tinto por día. El primero que te vamos a contar a continuación es que reduce el riesgo de fallecimiento. Ah, para que veas, vamos a envejecer tan jóvenes y vamos a llegar hasta los 100 años y más por consumir vino tinto. En Europa, las investigaciones afirman que el consumo de entre 22 y 32 gramos de alcohol por día tiene un efecto protector de la salud, evitando la mortalidad por muchas causas. En Dinamarca, Francia e Inglaterra se dice también que beber vino de manera moderada es mejor que la cerveza u otras bebidas alcohólicas. Además, la cerveza te hace tener una pancita de chofer. El vino no. Es cierto. Los deportistas sí pueden beber vino, ¿eh? Cerveza no, pero... Es más saludable el vino que la cerveza. Se pasa el efecto más rápido también. Sí. Dale, Tai, ¿qué más tenemos? A ver. Se me perdió Tai en la copa de vino. Disminuye el efecto del cigarrillo. El vino serviría para regular los daños que genera el tabaco en los vasos sanguíneos, ya sea para relajarse o vasodilatarse. Sobre todo, tiene efectos positivos en el endotelio, una capa de células que reducen la fricción entre los vasos linfáticos y sanguíneos en el corazón. Como punto número 3, el vino tinto previene enfermedades cardiovasculares. Es uno de los efectos más conocidos del vino tinto, siempre y cuando se consuma según la proporción adecuada y regularmente. Los científicos sostienen que el vino tinto reduce la posibilidad de padecer una enfermedad coronaria, reduciendo la producción de colesterol malo, LDL, y aumentando el bueno, HDL. Y si aún te quedan dudas de los beneficios que te puede entregar ingerir una copa de vino, solamente una, ahora tienes que añadirla a tu alimentación y disfrutar de las bondades. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir disfrutando de la buena música, esta vez en compañía de Paula Proaño y esta canción realmente hermosa que se titula Otra Liga. ¿Cómo ves? El mundo da vueltas si tú ya no estás en mi vida. Ay, como decías, ahora tú la pasas preguntando. ¿Quieres saber dónde y con quién ando? No sé por qué me estás buscando, pero si lo quieres saber, baby, me la paso rumbeando, viajando y mi dinero gastando. En VIP estamos brindando, porque tú no me estás superando. Me la paso rumbeando, viajando y mi dinero gastando. En VIP estamos brindando, botellas de mueva llegando. Ahora estoy en otra liga, y si tengo frío el Versace me abriga, mejor busca otra que te persiga. Si ya tengo quien me da lo que le pida, ahora estoy en otra liga. El baby que yo tengo en mí confía, y todo lo que pasamos le agradezco en la vida. La única que sabe lo que pasó aquel baby día. Baby, me la paso rumbeando, viajando y mi dinero gastando. En VIP estamos brindando, porque tú no me estás superando. Me la paso rumbeando, viajando y mi dinero gastando. En VIP estamos brindando, botellas de mueva llegando. Esperas que yo vuelva, eso no pasará. Lo siento, pues la vida no te premiará. Por una buena mujer dos veces, cada quien recibe lo que merece. Así es la vida que se paga todo. Tai, ¿qué le decimos a esos hombres que no podemos superar a alguien? ¿Cómo lo dice Paula Proaño? ¿Cómo lo dice en su canción? Que si se va, me tomaste la lección. Que ahora ella se la pasa parreando, por supuesto, y su dinero gastando por ella misma, porque se quiere bien. Así que mujeres, ¿qué le podemos decir a las mujeres, Tai? ¿Que sufran o que no sufran? ¿Sabes que me equivoqué? Pensé que me ibas a decir la parte de que si te va el pasado, que no vuelva. Pero, por supuesto, siempre la mejor inversión va a ser en ti misma. En ti misma y en ti mismo. Ya te he dicho que más allá de una cuestión de género es siempre respetarnos como seres humanos. Muy bien, entonces escuchemos un cachito más. ¡Otra liga! Paula Proaño, Made in Ecuador. Así es la vida que se paga todo. Cuántas veces lloré, yo lo di todo. Y es que el dinero en la vida no es todo. El amor y el tiempo no tiene precio. Y perdiste todo. y perdiste todo. Nunca se llora en vano. El pasado y el presente van de la mano. Por eso el karma sabe que he ganado. Todo lo bueno siempre tarda. Si antes eras buena, ahora eres mala. Ya yo fui buena también. Pero esa parte no te la va a contar. Paula Proaño. Baby, me la paso rumbeando, viajando y mi dinero gastando. En VIP estamos brindando, estamos brindando, porque tú no me estás superando. Me la paso rumbeando. Y nosotros también nos la pasamos rumbeando aquí en estos sábados de Plan Ideal, gracias a todos los artistas ecuatorianos que han pasado por aquí por Plan Ideal. Y ustedes también tienen la entrevista de Paula Proaño. Estuvo aquí en Plan Ideal, nos presentó otra liga recomendadísima a su cuenta de Spotify. Pueden ir y pueden darle seguir y también un lindo like. Y además a ir a su canal de YouTube y reproducir el videoclip espectacular. Jeff, estamos hablando de que siempre es bueno dar vuelta a la página. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Claro que sí, yo creo que siempre hay que seguir, hay que superar las cosas del pasado y darle con todo para el presente, para proyectarse al futuro. Media filosófica esa reflexión. Alguien debería... Ahorita se quedó congelada. Justo el internet le comenzó a fallar. Ya volví. Pues sí, yo también creo que hay que darle vuelta al pasado. Completamente. Y para eso, entonces, Jeff, ¿qué tenemos preparado para darle la vuelta al mundo y a la página también? Porque nos encanta el talento nacional, les invitamos también en este momento a disfrutar de la canción Neptuno, de la invitada que tuvimos en esta semana, Anémona, desde la música submarina. Así que nos vamos con Neptuno. Particular, un pop electrónico con trip hop también viene desde aquí, desde la carita de Dios, por supuesto. Se titula Neptuno, de Anémona. Así que les recordamos que pueden ir y disfrutar de la entrevista que está en nuestra cuenta de Facebook, ahí anclado, fijado primerito. ¿No es cierto, Tai? Una entrevista espectacular con Anémona. Me encantó la entrevista de ayer, tiene mucha buena vibra, mucha energía, así que chicos, tienen que escucharla y pedir sus canciones, síganla también en redes sociales. Tai acabó de tener un déjà vu porque la entrevista fue el día miércoles y el día jueves estuvimos con Douglas Bastidas. Así que bueno. ¿En qué día voy? Perdónenme, pero bueno, ustedes sabrán entender que es la emoción. Que a esa edad ya muy poco se puede hacer con la memoria. Es cierto, y yo tengo problemas de memoria desde chiquita, así que perdónenme. Vamos a escuchar un cachito más de Neptuno, ella es Anémona. Thank you. quieres que llueva, Tai? Porque hace mucho frío. Pero, ¿sabes qué? Es más fácil quitarte el frío que el calor. Más o menos, depende. A mí me gusta muchísimo el calor. Yo sí te lo he dicho muchas veces en varios programas que yo prefiero definitivamente el calor. A mí me hubiera encantado nacer en la costa. No le hago feos al frío, no sufro por frío, pero el calorcito tiene su encanto. Pues bueno, ustedes también elijan frío o calor, les vamos a dejar aquí, lo pueden poner en los comentarios. Y pues bueno, también les invitamos a visitar la entrevista que tuvimos el día jueves con Douglas Bastidas, una entrevista espectacular, no se la pueden perder, nos estuvo presentando tres de sus últimos proyectos, una canción navideña sumamente chévere, Un Día Sin Tu Amor, que es la canción que recién sacó al aire para todo el mundo, y también del libro que están proponiendo con Tranzas. Así que bueno, les vamos a dejar también el link posteado ahí en redes sociales para que se puedan ir y disfrutar. En este momento nos vamos a ir con los promocionales de Radio CCE y ya regresamos a la parte 2, a la segunda parte, al segundo capítulo de este programa. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Hey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Sí, sí, señores. Yo soy quiteño. Sí, sí, señores, de corazón. Porque este año las fiestas son virtuales, pero lo chévere queda en el corazón. Bienvenidos, bienvenidos a la segunda parte de este programa por Fiestas de Quito. 486 años de fundación. ¿No es cierto, Tai? Sí, 486 años de fundación. Imagínense lo que nuestro Quito bonito ha vivido. Así que para poder contarlo tenemos que sobrevivir a esta extraña epidemia que nos tocó vivir. Por favor, hay que vivir para contarlo, chicos. Cuídense mucho y disfruten igual las fiestas. Así que queremos también recordarles las buenas recomendaciones de todos los sábados. Si desean que su casa tenga un estilo diferente, Creaciones Mario Hogar es en mi primera parada. Así que a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Mario Hogar. Y como ya es fin de semana, es la oportunidad indicada de preparar algo fuera de lo común. Entonces, Mariscos Don Jorge tiene lo mejor en productos del mar. Y además, los cangrejitos que tanto nos encantan. Ñami, ñami, ñami. Vamos por una cangrejada con Mariscos Don Jorge. Y si en estos días tienes una fecha importante que celebrar, pues vamos a Tierra de Flores Quito con sus arreglos florales y frutales que harán de este día, justamente hoy, algo inolvidable. Tienen servicio a domicilio y el pedido aseguradísimo en un tiempo, ¡pum! Te dicen en 30 minutos está su pedido. Sí. Y además, una tarjeta personalizada. Tú le puedes poner el mensaje que tú desees. Si es un testamento, pues te ponen el testamento. Si es una sola palabra, pues también te lo ponen. Vamos a Tierra de Flores y los encuentras en Facebook e Instagram como arroba tierra de flores Quito. Y si deseas tener una dieta saludable, allí Salno es lo que tú necesitas. Cuenta con granola 100% casera, frutos deshidratados, snacks de frutos secos y para antes de dormir, una deliciosa infusión. Los encuentras en redes sociales como Allí Sano y puedes realizar tu pedido al 0963529717. Si mencionas que escuchaste esta recomendación en Plan Ideal, de seguro te van a dar un 2x1 en tu pedido final. Ahora vamos con más música. Suena el gran talento de Crystal Habit. Esta es su más reciente producción, Cometa. País, por supuesto, este material lo pueden encontrar tanto digital como en físico y ustedes pueden ir a las redes sociales de Crystal Habit si desean también apoyar a la producción que ella está realizando, que es bastante interesante. A mí me encanta el concepto que maneja el videoclip de Cometas y por supuesto vamos a apoyar realmente al talento que vale la pena. A los políticos, digámosles que no. ¿No es cierto, Jeff? Y vamos a escuchar un cachito más. Escuchemos un cachito más de Cometas. Ella es Crystal Habit. Volaremos, aunque sea un momento, y gracias a la buena música, la buena letra. Jeff, tú tienes una excelente recomendación para todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo. ¿A dónde, cuándo, cómo y por qué? En pocos días, ya mismo, este miércoles 9 de diciembre, tendremos aquí en Plan Ideal a Crystal Habit. Una gran entrevista, la pasaremos de lo más increíble con esta gran artista ecuatoriana. Así que no se olviden de sintonizar, pongan ya las alarmas para el miércoles a las 8 de la noche, como todos los miércoles de entrevista, aquí en Plan Ideal. Ahí armen su recordatorio para estar pendientes de ese programa y que puedan conocer un poco más de Crystal Habit. Y nos ha encantado estas últimas semanas, ha sido como más de música independiente, música que no es tan conocida y apetecida en las radios nacionales y que, por supuesto, recurren a espacios o a plataformas digitales para dar a conocer su talento. Pero Tai, nosotros también somos una plataforma que está abierta a todos los artistas y que nos encanta porque tenemos de muchos gustos, muchos sabores, muchos colores, muchos sonidos, y eso es lo hermoso de la música. Pues sí, solamente dejarte llevar, escuchar ritmos diferentes, eso es lo que pretende la música, unirnos y llevarnos a mundos diferentes, así que lo tienen que disfrutar como nosotros lo estamos disfrutando. Y entonces nos vamos con la segunda parte, el segmento de tecnología, de avances, de teatro, de música, no de música, de teatro, de películas, de videojuegos, de tecnología, aquí en Geeks y Más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Por supuesto, estamos terminando ya el año y pues se vienen muchos eventos bastante importantes. Vamos a poner acá, ¡pum! Y es que, pues, este 10 de diciembre se viene el evento de Game Awards, la gala de premiación más importante del mundo de los videojuegos. Por primera vez, el evento se llevará a cabo a través de medios digitales y sin público. De modo que se llevará a cabo una transmisión simultánea desde tres ciudades del mundo: Tokio, Londres y Los Ángeles. Así que vamos a ver si podemos retransmitir este evento, y ustedes el 10 de diciembre van a estar atentos a las novedades del mundo de los videojuegos. Y los ganadores de estos galardones se determinan mediante una votación por parte de los medios especializados más relevantes del mundo, equivalente al 90% de la votación. De igual manera, el público puede votar por su videojuego favorito a través de los medios oficiales de The Game Awards. Así que nos vamos con los nominados en esta gala de premiación. Vamos practicando como los premios Oscar. Ahí suena el redoble de tambores. Los nominados para mejor videojuego en cuanto a innovación en accesibilidad son Assassin's Creed Valhalla, Grounded, Hyperdot, The Last of Us Parte 2 y Watch Dogs Legion. ¿Cuál será que gana ahí? Tal vez Assassin's Creed se llevará la estatuilla en esta categoría. Vamos a ver la próxima semana. Yo tengo aquí dos a Tai. Vamos para Tai primero. ¿Qué tienes? No, que yo iba a decir que aquí yo tengo dos favoritos. El Assassin's Creed Valhalla, que salió para el PlayStation 5 también, pero uno de los más importantes en estos últimos tiempos y que le ha dado la oportunidad también y un boom nuevamente, que fue gracias a llegar a los teléfonos móviles, fue y es también el Call of Duty, pero ese ya se viene más lueguito. Pero me voy yo por el Assassin's Creed Valhalla. Ahí pueden dejarnos en los comentarios su veredicto, cuál creen que gana en cada una de estas categorías que les vamos a presentar. Ahí vamos a sortear una cena romántica con Eduardo Muñoz, a quien acierte todas los ganadores. Así que vamos a ver ahí qué. Pero tiene que ser previo. El juego nomás va ganando. A ver, Tai, ¿qué pasó? Yo soy un excelente premio también. Puedo ser un excelente premio. ¿Qué pasó ahí? ¿Puedo contar quiénes son los nominados a mejor debut de videojuego? Estamos con Carrion, Mortal Shell, Rage and Ascent Epic, Rocky y Phasmophobia. Espero haberlos dicho bien todos. Sí, por ahí. Entre los videojuegos que participan por ser elegidos como el mejor videojuego multijugador de este año se encuentran Animal Crossing, Call of Duty Warzone, creo que es uno de los más importantes, Fall Guys, no sé si tanto, Valorant, se dio una copa LATAM de Valorant, pero no tuvo tanta acogida, y el súper conocido Among Us. ¿Quién es el intruso? Pues entre estos dos creo, Jeff. Warzone y Among Us. Y creo que Among Us es un videojuego que tuvo bastante pegue en el mundo de los celulares en los últimos tiempos. En toda la pandemia fue como que un boom videojueguil, el Among Us. Creo que todos lo hemos jugado, también los streamers, gamers del mundo lo están jugando. Así que vamos a te ver. Te vamos a decepcionar, Jeff, porque yo no he jugado Among Us. Ahorita mismo vamos a armar una partidita en el programa. ¿Qué les parece? Me parece... Para que nos enseñe, porque si no, no podemos seguir así, Edu, no podemos seguir así. Y bueno, seguimos. Y para los amantes de los videojuegos de lucha, les contamos que los nominados de este año son Granblue Fantasy vs. Mortal Kombat 11, Street Fighter 5, One Punch Man, Under Night y Under Night Invert. También contarles que grandes videojuegos como Sekiro, FIFA 21, Fortnite, Apex, Final Fantasy, League of Legends, incluso Spider-Man también están nominados en sus respectivas categorías. Aquí va a ser durísimo. FIFA 21 hizo grandes méritos con la realidad de los rasgos de los futbolistas y de la música que ha mejorado el surround del videojuego. Así que bueno, va a ser bastante dura la batalla. Así que la próxima semana aquí en Plan Ideales tendremos noticias sobre los ganadores de cada categoría, porque sabemos que tú también disfrutas de todas las novedades del mundo gamer, y aquí en Plan Ideal también disfrutamos de los videojuegos. ¿Sí o no, Tai? Ya nos vas a comprar el PlayStation 5, yo lo sé, me da una corazonada. Pues vamos a encontrar la manera de tener todos esos fondos para comprarnos un PlayStation 5, lo tenemos que disfrutar. Pero por el momento, ¿tú nos puedes contar cuál es tu videojuego favorito? Y con esto, nos hemos quedado, yo sé, sin palabras. Con la siguiente canción aún más, porque se viene un tema musical cuyo sobre un videojuego. Vamos con el talento de los chicos de Invasor. No entiendo, porque se viene un tema musical cuyo... Yo sé que con esto nos hemos quedado sin palabras, pero con la siguiente canción aún más, porque se viene un tema musical cuyo videoclip trata sobre un videojuego. Nos quedamos con el talento de los chicos de Invasores, con la canción Es Muy Tarde. Empezamos siendo dos inexpertos, con todas las ganas de querer ganar. Me pediste que te dé mi todo, sin tú decirme tu realidad. Cuando me di cuenta solo era de paso, un títere arreglado para impresionar. Solo fui uno más de todos tus pecados, y te digo es muy tarde, tu disculpa demoró, no me curé solo, no brincaste de ese modo, te acordaste que te enseñó a amar y siento. No me creerás. ¿Qué más da? Seguiré con lo mío. No importa si no estás. Y Thais nos acaba de dar un recorrido brevísimo de su departamento por Fiestas de Quito, claro que sí. Y en esta canción, en el videoclip de Invasores, podemos encontrar a Luigi, a Spider-Man. ¿Cuál otro personaje, Jeff? También me parece que es, bueno, este personaje se llama Solaire del juego de Dark Souls, del casquito de guerrero, es idéntico al de este videojuego, y tenemos también ahí la portadita de Dark Side of the Moon y de Pink Floyd también en la cabeza de uno de los personajes, y el otro tiene una máscara de ratoncito. Y ellos son Invasores, escucharon aquí en Plan Ideal. Se vienen nuevos estrenos para el 2021. Y es que aquí te presentamos algunos de los que ya están confirmados. Sí. Perosísimos, ya tenemos fecha y todo. Vamos a cambiar un poquito la escena para que ustedes puedan ver. Y es que ya está confirmado, por ejemplo, una de las más esperadas. Pero todavía no les vamos a contar cuál es hasta cambiar de transición. Muy bien, esto cambiamos acá. Muy bien, ahí estamos. Ahora sí les vamos a contar que Eternals de Marvel Studios se estrenará en noviembre del 2021. Recordemos que debido a la pandemia se atrasó este estreno que estaba previsto para febrero del 2021. Triste, se nos va 9 meses más allá de lo que estaba programado. Jeff, ¿qué más tenemos? Casa Fantasmas Más Allá. Ahí tenemos Casa Fantasmas Más Allá. Será una continuación de los Casa Fantasmas 2. Recordemos que era una serie de dos películas de los años 80. Bastante, bastante conocida. Creo que el tema musical era de lo más chévere, lo más conocido, la canción de Ghostbusters. Ya lo recordarán. Y la película, bueno, nos contará la historia de dos jóvenes que se mudan a una granja y descubren varios secretos que sucedieron en las películas pasadas. Se dice que esta película estará más o menos unos 25 años en el futuro de lo que fue la segunda película. Recordemos también que hace un tiempo se dio el remake, sin embargo no tuvo éxito, así que se está proponiendo esta idea de retomar, mejor dicho, ya está en proceso de filmaciones de esta película, así que todavía no hay una fecha confirmada, pero muy pronto les traeremos los avances de esta nueva secuela de Casa Fantasma, o en inglés Ghostbusters. En diciembre del 2021 se estrenará Matrix 4. En esta secuela sabremos qué va a pasar con Neo, interpretado por Keanu Reeves. Sin duda es una película muy esperada por los amantes de esta saga. Y en verano del 2021 se estrenará Minions, el ascenso de Gru. Debido a la pandemia, esta película fue retrasada. Les contamos que la trama estará centrada en la niñez de Gru y cómo conoce a los Minions. También en el mundo de la animación, live action, se viene Lilo y Stitch. En esta nueva modalidad que Disney ha estado ya desde hace algunos años incorporando dentro de su cinematografía. Recordemos que tenemos La Bella y la Bestia, me parece que también Alicia en el País de las Maravillas, tenemos algunas adaptaciones que se han vuelto bastante populares, la última de ellas fue Mulan, y bueno, a inicios de este año se informó que la película de Lilo y Stitch se estrenaría en 2021 por Disney Plus. Debido a la pandemia tuvieron que reagendar un poco las fechas, no existe como tal una fecha confirmada, pero igualmente estaremos a la expectativa para traerles las últimas noticias dentro de este mundo cinematográfico. Y pues bueno, ya se va acabando el programa, pero no podía faltar en unas fiestas de Quito, pues el maestro de maestros. Vamos a escuchar solo un cachito para regresar a la parte final con el maestro Gustavo Velázquez y los Bravos con su orquesta. Vamos a disfrutar de esta canción, Paloma del Alma Mía, ¿les parece? Y así vamos a ir cerrando este programa. Vamos con un cachito y regresamos en la parte final. Digo yo, ¡Ay, ay! ¡Paloma del alma mía! Gustavo Velázquez no puede faltar en las fiestas de Quito Tay. Es como un canelazo sin la otra bebida. Canelazo sin canela. Como un canelazo sin canela. Pues sí, es infaltable para que lo podamos disfrutar en estas fiestas de Quito, chicos. Vamos a bailar en familia, con los amigos más cercanos, con quienes podamos mantenernos a salvo, que es lo más importante. Fiestas de Quito, pues, si logramos mantenernos vivos, podremos disfrutarlas en los siguientes años. Y pues bueno, entonces están invitados a este miércoles con Cristal Avid y su canción Cometas. Conmigo, Tay, Jeff, un abrazo. Tay, un beso. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Nos vemos el miércoles. Pásenla bien y vamos a descansar en este día más de feriado que tenemos de lunes 7 de diciembre. Un abrazo. Mucha salud y vida en cada uno de sus hogares. Muchas gracias. Un besito para todos. Gracias por acompañarnos en este sábado de Plan Ideal. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Nos veremos el día miércoles en la entrevista con Crystal Habit. Así que viva Quito. Tenemos unas fiestas de Quito, fiestas de Tumbaco. Así que a celebrarlo en familia con todas las medidas de bioseguridad. Y con nosotros será hasta una próxima. Aquí nos vamos a jugar el Among Us luego del programa. ¡Que Quito viva! ¡Nos vemos! Vamos a bailar Ecuador, mi cumbia sabrosa. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber. Porque Plan Ideal es para ti.